señores, estamos aquí después de 7 días. Después, desde nuestro episodio 2. Algún contratiempo del corte a media hora del final la semana pasada. Eso nos fortalece, hace que intentemos hacer mejor este nuestro hobby. Aclaro esto porque aparte de lo molesto de todo esto, es que nos mutilen el audio. Cuando por razones obvias la música que emitimos aquí nos la ha proporcionado la discográfica o la banda. Dicho esto, me he quedado bastante a gusto. Hace unos días alguien desde su perspectiva me hizo, según él, la pregunta del millón. ¿Qué hacemos con tanto nombre y tanta banda? Pues esto puede ayudar a los músicos a mejorar, intercambiando ideas con bandas afines a su estilo. Y este tipo de programas es para gente que gusta escuchar cosas nuevas, preferentemente underground. Para eso estamos aquí. El día de hoy, 18 de julio de 2019, empezamos en Bergamo, Italia, con la banda de metal progresivo Anticlockwise. Tienen una carrera de 15 años a sus espaldas. Han logrado presentar 3 placas de larga duración. En 2016, Raise Your Head, un trabajo potente en su estilo, con detalles excelentes como el registro vocal que practica Claudio Brembati. En algunos momentos me recuerda a la portentosa voz de Russ Anderson de los ya disueltos Forbidden. Con ustedes queda Anticlockwise abriendo nuestro programa y su tema. Raise your head. Levanta la cabeza. Bien, estamos dando aquí la bienvenida a toda la gente que se una a la emisión de hoy. Pepe Valero, no sé desde dónde nos saludas, pero bienvenido. Rodolf Nocturne, bienvenido, un fiel seguidor. No se pierde ninguna de las emisiones que hemos hecho hasta el día de hoy. Tendremos también un saludo de André Mendizábal, otra de las personas que es fiel a los jueves a estas horas a iniciar. Tenemos la visita de un grande, allá donde estés, Patricio Cabrera, un gran entendedor y una persona que disfruta mucho con el metal extremo. Bienvenidos todos. Saben que esto lo seguiremos haciendo todos los jueves a partir de las 11 de la noche, hora de España, 7 horas menos, a las 4 de la tarde en Ecuador. Seguimos utilizando el corte de los Total Dead a espera de que por fin termine la masterización de su nueva placa. Siempre intentamos mantener un abanico de posibilidades, por eso es que esta vez nos adentramos en ese mundo del sludge metal, algo de stoner, sonido corrosivo, denso, opresivo. Esta vez de corte instrumental, la banda proviene de la comunidad valenciana, exactamente de San Isidro, Alicante. En 2017 lanzaron un trabajo homónimo, del que extraemos ahora mismo el corte Carretera y Mantra. Con ustedes, desde Alicante, Lodo. Thank you. Bueno, en el lapso de esta canción que venía con los lodos desde Alicante, nos ha saludado Roberto Ramírez. Un saludo enorme desde Murcia, de parte de la banda de death metal Homicide. Si mal no recuerdo y si es, no es así, te pediré algún tema que me lo pases y lo ponemos aquí. Saludos Roberto Ramírez, allá. También al gran José Quiles. Un saludo, hermano, allá a Alcira y a toda la gente que disfruta de esto contigo. Un saludo a la señora. Seguimos en nuestra línea. Esta vez empezamos un poco fuerte, o como digo yo, directo a la yugular. Tenemos uno de esos descubrimientos con los que disfruto personalmente. Desde Mechelen, Amberes, Bélgica, llega para satisfacer nuestros oídos la banda Marche Fúnebre. Doom metal con tintes death. Ciertos matices vocales suavizados a lo Messiah Marcolin de su vocalista Arne van der Hoek. Sus portadas son muy sugerentes y con grandes detalles minimalistas. En 2017 lanzaron Into the Arms of Darkness, limitado tan solo a 500 copias. Un gran trabajo contenido en una hora de duración. Nos quedamos con el corte Capital of Rain. We'll be right back. Bien, personalmente lo he disfrutado como si no hubiese un mañana. El saludo a Bernardo, a José, a Aquiles. Gracias por el saludo de parte de Chris. A ver si buscamos alguna manera de volvernos a ver. Un abrazo a la distancia. El pacto con Roberto Ramírez de la banda Homicide queda firmado con sangre. Esperamos la respuesta y poderlo poner pronto en nuestro programa. Jesús nos informa que ya está todo repartido. El jefe, la mente creadora detrás de Broken Tom, nos informa que ya ha compartido el vídeo por toda la red. Bueno, eso hace que lleguemos a más gente. Es un trabajo un poco organizado. Un saludo también allá a Miguel, que nos saluda desde Cuenca. Un abrazo. Estamos en el pacto con Roberto. Espero que hayan disfrutado del registro vocal de Arne van der Hoek. Sí, es un registro especial entre que parece que llega a llorar y la ópera. Es algo que es difícil de igualar. Estamos en que poco a poco me siento más cómodo de vuelta, habiendo sorteado todos los tropiezos iniciales. Está claro que esto no es fácil y no será fácil detenernos. El tema que viene a continuación nos cae como anillo al dedo. Es autoría de la banda de metal sinfónico extremo, Profane Burial. Son originarios de Kragstad, Noruega. Por el momento han logrado editar The Rosewater Park Legend en 2018. Si bien su sonido no es brillante como nos tienen acostumbrados otras bandas de metal sinfónico, el corte de Soldier Songs tiene un encanto inigualable. Con ustedes, The Profane Burial, The Soldier's Son. las sorpresas en forma de buena música el día de hoy. Los saludos a toda esa gente que está al otro lado, muchas amistades. Fabián Córdoba, un gran amigo, Esteban Cabrera, Pipo Estrada, Sebastián Franco. Y ahora una de mis primas, Mónica. Un saludo allá a Guayaquil. Espero que estés. Supongo que estarán pasando casi el mismo calor que pasamos aquí. Casi insoportable. Hay días en que esto se vuelve un sinvivir. Como expliqué al inicio, empiezo a sentirme cómodo en este formato. Llega a nuestras manos una recopilación de death metal desde Rusia. Como siempre está la frase hecha, desde Rusia, con amor en el mundo de del espionaje, de la Guerra Fría. Con otra de nuestras discográficas recomendadas, Satana Records. Algunas bandas aún ni siquiera tienen incluidos sus perfiles en la enciclopedia Metalium, o tampoco perfiles en Facebook. La información llega a cuentagotas. Pero sus sonidos creo que son excelentes y valen la pena que los pongamos a vuestra consideración. Es el caso de Corbucks, Lives Again, residentes de la región de Astrakhan. Nos ofrecen el tema Sheol, One of Us. We'll be right back. He disfrutado nuevamente. Estamos llegando a los 50 minutos de emisión. Grandes personajes del mundo metal se hacen presentes. Adrián, alias el Pony Averno, la persona que nos metió al mundillo este de estrellas de Hollywood. Yo antes detestaba las cámaras, aún las detesto, pero esto es necesario. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Creo que, no sé, Pony nos... Adrián nos pone un saludo para Eddie Peña. Eddie, al igual que Esteban Cabrera, al guitarrista que he saludado antes, forman la banda Black Machine de mi ciudad natal. Buscaremos un espacio, tengo ya el audio para poderlo poner en uno de estos momentos. Otro de las grandes personas, las que guardamos una gran amistad, Rodrigo Moreno, allá en Ecuador, también un gran... saludo, nos manda su apoyo. Adelante, excelente imagen. Gracias. Son palabras de gente que nos estima. Tenemos el saludo también del doctor Jairo Bermeo. Un saludo allá, no sé si estás en la costa o en la sierra. Un saludo allá en Cuenca, Jairo. Otro gran entendedor del mundo metal. Fue una de las primeras personas que a mediados de la década de los 90, por alguna forma, algún familiar, llegó los primeros Death Just the Beginning a sus manos. Y es cuando explotó todo, cuando todo cambió. Ya se nos unió Eddie Peña, a propósito que hablábamos de él. Adrián nos dice que está bien el programa. Gracias, maestro. Sabe que esto lo hacemos porque nos gusta. Excelente esos casi 7 minutos con los Corvus Lives Again. Pues si esto les gustó, lo que viene a continuación guarda la línea del buen hacer musicalmente hablando. Esta vez un paso más allá, un paso adelante. Death Metal técnico desde Melbourne, Australia. Arrolladores, aplastantes, a velocidad aún entendible. Intenso sea dicho de paso y remarcar el derroche visceral de estos australianos. La banda está en activo desde 2010. Han editado 2 trabajos de larga duración. En 2018 un EP bajo el nombre de Charlatán. Nosotros tenemos aquí su trabajo de 2017, Olm, lanzado en formato digital. Hasta el momento nos quedamos con el corte Afluenza, con ustedes, Jabal Mau. Hold on. Hemos vuelto. Tenemos la visita de gente importante. Por fin, Lucho Javico, estás aquí. Ya tocaba. Pony, Adrián nos preguntaba el nombre de la banda. Sí, lo dije al final. Hadal Mau. Provenientes de Australia, desde las antípodas de España. Recuerdo que el fin de semana pasado recibimos la visita aquí en casa de una pareja de amigos festivaleros, Bego y Diego. Ellos vienen desde Bilbao, País Vasco. Llegaban para presenciar el Move Your Fucking Brain. Sana envidia la mía, pero tenía un compromiso mucho más bestia que eso. Diego llevaba una camiseta de nuestros siguientes invitados, los Beer Blast. Trash con mayúsculas, han logrado establecer su sonido con características demoledoras. Un trash de calidad, actitud 100%. Pues yo mañana los recibiré aquí en mi ciudad, donde vivo ahora, para su show de la gira de Theater of Despair. En la presentación de Conflict estuve presente. Hoy volvemos en el tiempo y revisamos su EP. El primer lanzamiento allá en 2014, Permanent Hate. Me ha costado decidir el tema para compartir ahora con vosotros, pero nos quedamos con el corte que abre esta obra y da título al mismo. Desde el 2014, Beer Blast con Permanent Hate. Los veremos mañana. Bien, aquí la gente nos sigue enviando sus saludos desde diferentes lugares del planeta. Tenemos a Marco May. Marco May, saludos, man, saludos. Uno de mis mexicanos favoritos. Saludos allá, Benidorm. Un saludo a Sonia, que todo esté bien. Esto es un poco bestia, pero aquí estamos. Jaime Moscoso, también el arquitecto residente en Miami. Está al otro lado ya, está aquí. Y otro compañero, amigo de más de 43 años, Peter Flor, un compañero de la escuela. Chévere música. Allá en Cuenca, saludos Peter, un gran abrazo. Supongo que habrán disfrutado de estos agresivos Beer Blast. Con las ideas claras, no perdemos de vista la velocidad y la siguiente banda nos trae sus sonidos desde Medellín, Antioquia, Colombia. Una fusión de varias influencias, Death Black con tintes power metal. En 2017 lanzan su único trabajo hasta la fecha, Sinister Decálogo. Un trabajo sencillo con las influencias que hemos mencionado anteriormente. La banda inició su formación en 2004. En 2009 abandonan el proyecto y retornan en 2014. Hasta la fecha. Nos quedamos con el tercer tema, aquel perro mitológico. Desde su decálogo siniestro, Cerberus. Thank you. Bien, estaba despidiéndome aquí por interno de Tequiles, un gran compañero de festivales. Él ya se va a descansar, las obligaciones llaman. Teníamos algo más por aquí que comentarle en directo. Sí, teníamos la visita de Germán Calle, del gran maestro desde Ciudad Cero, Nueva York. También tenemos a Fernando Trujillo, otro de esas grandes personas que conoces por casualidades de la vida en el colegio. Unos grandes personas que hacen tu vida divertida. Nos adentramos en la antesala del final. Esto viene anunciado. Este es el noveno track de esta noche, del tercer episodio. Recuerda que somos Ondas Asesinas y el día de mañana estará colgado el video íntegro en YouTube, en el canal de Broken Tom, junto al audio en iVoox. Te recuerdo esto porque a partir de que termina la transmisión en directo, en unos 5 minutos el audio se mutila. Lo mutila Facebook arbitrariamente pidiendo derechos de autor. Y como he dicho, pues eso no puede quedar así. Nosotros se los dejamos servido para el día siguiente. Vale, como he dicho, será el post con los dos enlaces. Aquí, como ya sabéis, luego de terminada la emisión en directo, Facebook empieza ese recorte. Ahora, desde Baja Sajonia, Oldenburg, Alemania, death metal técnico con los Incurgitating Oblivion. Una intensa mini suite de 10 minutos, líricas cargadas de poesía, sentimiento, filosofía y sabiduría. Basta con el título de la obra de 2017, Vision, Ballad of Symphonies of Light, el corte Amid the Offal, Avid with Me. Let's go. Habíamos anunciado el final ya. Queremos agradecer a toda la gente que nos acompañó esta noche y no los hemos nombrado antes. Oscar Besteiros, de otro de los músicos que comparte con nosotros. Él pertenece a Barbarian Prophecies. Y Celso García, no he tenido la oportunidad, pero también nos ha puesto, ha estado ahí presente en la transmisión. Target Chile, supongo que es alguna organización. Esther Guardiola, Valkyr Shirley, Boris Ojeda, Paulo Tellini y algo más. Sí, Esther, Valkyr Shirley. Sí, Esther. Tenemos también el saludo de un gran músico boliviano. Él es Ricardo Larrazábal. Es el guitarrista de la banda Hate. Pronto estaremos poniendo algún tema. Tenemos por ahí su trabajo que nos hizo llegar hace algún tiempo y no lo habíamos pasado en directo. Pues ahora es la oportunidad. Lo estaremos pasando cuando nos sea posible. Espero que pronto. Recién vamos en el tercer programa. Un poco más de ira y odio con una de esas historias o fábulas más conocidas por la humanidad, Caín y Abel. Esta banda también está incluida en aquella recopilación de death metal ruso de la discográfica Satana Records. Desde Kravarovsk están en activo ellos desde 2016. En 2018 han lanzado una recopilación en donde también está contenido el tema que dejaremos sonar para el final del día de hoy. Este es el tercer episodio de Ondas Asesinas. Si no sucede nada que nos impide estar aquí con vosotros el jueves siguiente en el episodio 4, nos despedimos con el tema Born in Sand. Hasta la vista. Gracias.